P0313 se titula Constitución de un capital. El ejercicio dice así. Se constituye un fondo de ahorro con aportaciones al inicio de cada mes de C euros durante 8 años. Se capitaliza al 10% efectivo anual, llegándose a un montante de 500.000 euros. Calcular C. Lo vamos a leer otra vez, ¿vale? Dice así. Se constituye un fondo de ahorro con aportaciones al inicio de cada mes de C euros durante 8 años. Se capitaliza al 10% efectivo anual, llegándose a un montante de 500.000 euros. Calcular C. Bueno, en este caso me dan un tipo de interés que es un I, es un efectivo anual. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Calcular I12, porque yo voy a tener que trabajar con el efectivo mensual. ¿Con qué formulita? Pues con la que ya vimos, que dice que I12 es igual a 1 más I elevado a 1 partido de 12 menos 1. Calculas eso y te sale con decimales, te sale 0,7974%, redondeando ahí a 4 decimales. Pero siempre tienes que trabajar no a 4 decimales, sino al tope de decimales que dé tu máquina. O si trabajas con Excel, no hay problema porque en la celda, aunque tú veas 4 decimales, en realidad está trabajando con todos. Bueno, pues este ejercicio se resuelve, como todos, dibujándolo y haciendo la equivalencia financiera. El gráfico es el siguiente. Como es prepagable, empiezo en cero, serían C, C, C y así durante 96 meses. Como es prepagable, el último no cae en 96, sino en 95. ¿Por qué 96? Pues porque ha dicho que son 8 años. Una vez que he calculado el tipo de interés y sub 12, yo lo que tengo que hacer es que al final tengo que tener un montante de 500.000 de euros. Voy a hacer la equivalencia financiera en el punto final. Valorando al final, te queda C por una S prepagable de 96 meses al I12 igual a 500.000. De ahí despejo C y me salen 3.458,87 euros. Problema liquidado. Es problema sencillo. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Lo habéis visto? Estupendo.